Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. Bienvenidos terrícolas y terriculines y terriculotes a la hora del terror, capítulo número 260, ¿no? Bowie, el director artístico de la hora del terror, y Joan, la productora general, les manda muchos saludos, y también nuestro editor estrella, don Alberto Fuensalida, y nuestro webmaster and don Bactor Topias. El equipo del terror los saluda en un nuevo capítulo semanal, ¿no? Que va a los oídos de los amigos de España a través de la Asalto Mata en la www.asaltomataradiorock.com, a los amigos de México y Tennessee, específicamente en la Speedway Radio, www.speedwayradio.com.mx, y a los amigos de México, pinche cabrones, nos pueden escuchar a través de la www.frontrowradio.com.mx. ¡Sí, señor! Oye, estoy súper feliz porque estaba mirando el fans page de la hora del terror, compiva, y ahí tenemos hartos fans nuevos, ¿ah? Sin poner ni un peso. Y lo que más me gusta es que está llegando gente de varias partes de Latinoamérica, lo cual lo encuentro total. Así que gracias por acercarse a la hora del terror, por darle me gusta con el dedito gordo y por apoyarnos, ¿no? Para poder entregarle la música de todas partes de Latinoamérica, de todas partes del mundo en realidad. No sé cómo lo harán los que escuchen este programa y no don't speak Spanish. Bueno, oye, a todo esto de lo que se viene para marzo, ya llega marzo, chicos, se viene marzo, ¿no? Se viene el colegio de los niños, pagar las cuentas, las contribuciones. ¿Cuándo son? ¿Marzo, abril? Ah, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados para todo este debacle monetario? Y así como también se viene la debacle monetario, se promete acá en Chile que en marzo va a ser, van a seguir o se van a aumentar todas estas marchas pacíficas. Cuando digo pacífica, ustedes tienen que mirar mis dedos así, pacíficas. Y no sé lo que va a pasar, pero ya los chicos de los colegios como que entraron a clase, la escuela, los colegios, no sé, whatever, ya ahí están anticipando cómo se viene el ambiente aquí en Chile. Bien, y hablando de lo que va a pasar en marzo, la primera banda que abre este programa parte con una canción que se llama No Prendió, ¿ah? No prendió, una frase muy conocida acá en Chile. Ellos se llaman FXCKTRO, pero vamos a dejarlo como Factor, ¿ya? Porque no sé cómo se pronuncia. No puedo. Así que lo vamos a dejar como Factor. Es una banda chilena que fusiona la energía del hard rock con las intrepidez del rap, ¿verdad? Con la intrepidez del rap, ¿no? Okay. Con dos singles publicados en las redes sociales, ha sido muy bien recibida por la crítica y el público en general. Oh, God. Tiene una canción que se llama El Gran Final y otra canción que se llama No Prendió, para que ustedes la busquen y la escuchen. El Gran Final es del septiembre del año 2019, No Prendió, noviembre. Bueno, estos dos singles han permitido un constante ascenso en el marcado sello propio, a pesar de que es una banda recién nacida, dice Yorkla, y Claudio tienen la experiencia de actuaciones en directo de la mano de Otra Cosa Es Otra Cosa con Los Monos, ganadores del Talento Crudo del año 2018, y La Cisterna, y Negan Crowley, de su gira con Suicide Club por el sur de Chile en el año 2018. Este prontuario ha puesto a Factor en el mapa como una banda que vale la pena ver y escuchar en espectáculos llenos de energía que te partirán la cabeza. Así que si usted lo va a ver, llévese una aspirina, porque si no va a terminar ahí a todo adolorido después de tanto partición, de tanto partición. Oye, las influencias de ellos son el Jorge González, el rap chileno, Los Brujos, Rage Against the Machine, Slayer, entre otras tantas bandas. Mira, Beastie Boys, está bueno eso. System of a Down, Nirvana, Ozzy Osbourne, Metallica y bueno, Von Dippel también. Rammstein y Santana. Bien, chicos, los dejamos con Factor o First Round y esta canción que se llama No Prendió. Aquí en la hora del turrón. Van 2-3 días y van 3.500 personas. O sea, cabros, esto no prendió. Cada bala percutada, cada cara violentada, marca una senda, una prenda roja ya manchada en sangre. Veo cuerpos en alambre, del informe, del deforme, de uniformes tengo hambre. Tráiganlos comida, que los comeremos vivos. Se burlaron de la herida y entregaron más motivos, más odio. Nuestro es el episodio, tienen miedo porque juntos podemos quebrar su podio en mil pedazos. Hay brazos con su puño arriba. Con su puño arriba. Con su puño arriba. Con su puño arriba yo. ¿Cómo es que nadie vio lo que aquí se dio? ¿No ves que no prendió, no prendió, no prendió, no? ¿Cómo es que nadie vio lo que aquí se dio? ¿No ves que no prendió, no prendió? ¿Cómo es que nadie vio lo que aquí se dio? ¿No ves que no prendió, no prendió, no prendió, no? ¿Oh? ¿Vieron cómo todo se prendió? ¿Se prendió? ¡Ey, iluso! Ahora somos el intruso, destruyendo el sistema que amparó todo abuso. Con sus cómplices felices, ríen los cobardes. De frente suma y suma gente, mientras todo arde. Demasiado tarde para tu normalidad, muy temprano para olvidar toda desigualdad. Y es que ¿cómo pueden hablar de delincuencia con millones y millones en sus cuentas? No es coincidencia ni casual, es usual el robo descarado. Robo descarado. Robo descarado. Robo descarado yo. ¿Cómo es que nadie vio lo que aquí se dio? ¿No ves que no prendió, no prendió, no prendió, no? ¿Cómo es que nadie vio lo que aquí se dio? ¿No ves que no prendió, no prendió? ¿Cómo es que nadie vio lo que aquí se dio? ¿No ves que no prendió, no prendió, no prendió, no? ¿Oh? ¿Vieron cómo todo se prendió? Se prendió. Que nadie vio lo que aquí se dio, no ves que no prendió, no prendió, no prendió, no. ¿Cómo es que nadie vio lo que aquí se dio? No ves que no prendió, no prendió. ¿Cómo es que nadie vio lo que aquí se dio? No ves que no prendió, no prendió, no prendió, no. ¿Oh? ¿Vieron cómo todo se prendió? Se prendió. Cabros, esto no prendió, no prendió, no, no, no, no son más choros, no, no. No se han ganado el apoyo de la población. Cabro, cabro, esto no prendió. Ah, la frase de oro de don Clemente Pérez, expresidente de Metro, el día en que trató de bajarle el perfil a las manifestaciones que estaban haciendo los estudiantes de enseñanza media, media yo creo que sí, ¿no? Cuando se metieron al metro a la fuerza, empezaron a dejar que la gente pasara gratis, ¿no? Y todo esto a pito de que habían subido el metro 30 pesos en horario alto, ¿no? A la hora en que la gente más se transporta, ellos habían subido el valor del ticket. Y la gente alegó, y por supuesto de ahí parte todo lo que ha pasado en Chile hasta el día de hoy, y hasta no sé cuántos meses más. Ah, cabros, esto no prendió. Muy bien, ah, muy bien. Estaba hablando con Negan, ahí de Walking Dead. No, mentira. Sí, Negan. Y me decía que se llama Fuctor. Ah, pero la chunté, es como Factor. Factor, ¿no? Factor. Bueno, después Factor. Está bien, muy bien. Ya nos esclarecieron el nombre de la banda. Muy buena canción, como anillo al dedo. Y si quieres más información de Factor, váyase a la www.facebook.com/fxctor.oficial. Oye, todo esto, presentarles un poco a Negan Crowley, que no tiene nada que ver con el Negan de Walking Dead. A todo esto volvió Walking Dead. Volvió Walking Dead, tengo que ver el capítulo. Bueno, pasando. Negan es el creador o uno de los creadores de Comunidad Banda de Rock Chile, una plataforma que partió con unos compilados de música chilena en Spotify, y que después este colega audiovisual, ¿no?, decidió empezar a hacer unos videos, iba a ver algunas bandas nacionales, grababa el show, él contaba un poco de la banda, saliendo él frente a cámara, mira esta banda, con imágenes, etcétera, etcétera, una entrevista de la banda y una canción o dos canciones de la banda, como presentándote esta agrupación chilena. Para aquellos que les guste la música nacional y que quieran descubrir bandas, les recomiendo esta plataforma que se llama Creando Escenas Chile, si la buscas en YouTube, y si la buscas en Facebook es Comunidad Bandas de Rock Chile, ¿ya? Si quieres participar con tu banda, métete a la comunidad y pide por favor que te agreguen a un playlist de Spotify. Ah, está re bueno esto, está re entretenido. Lo felicito al colega acá que le está dando todo el rock and roll y todo el punch para poder mostrar nuevas bandas nacionales. Entre las bandas que ya salieron en Creando Escena Chile está Soldiers Wings, Von Diebelo, Lex Luthers y Matusalem. Ah, usted lo puede ver estos videos en YouTube. En YouTube ahí, dele play papito. Y llegó el momento de hablar de nuestro patrocinador estrella, ¿no? El que sí se le prendió, porque de hecho tuvo un incendio nuestro amigo de Black Flag Studio, pero fue hace varias semanas, meses atrás, y no pasó mucho en realidad. Black Flag Studio, vive la experiencia Black Flag, ¿no? Estudio de grabación, sala de ensayo, show, streaming por sus redes sociales en Black Flag Live, sello discográfico, todo este gran estudio de grabación, todos estos grandes instrumentos, todo lo pueden encontrar en la www.blackflagstudio.com. Esto está ubicado en Iquique, Chile, y si tú quieres ensayar o quieres grabar un disco con tu banda, solamente tienes que ubicarlo y hacer la reserva a través de facebook.com/blackflagstudio. Black Flag Studio, vive la experiencia del rock. ¡Oh, yeah! Bien, nos vamos con Iota y de Riffheads. Ah, esto es una banda de Valencia. Riffahead. De Valencia. Es una banda de rock alternativo, art rock, ¿no? La canción que están presentando se llama Tomorrow Never Know. Es una canción de los Beatles. Hay una versión, Sanatorium versión, dice, ¿no? Mientras se ultiman los detalles para el lanzamiento del que será su nuevo sencillo Iota and the Riffaheads, Virus, Iota nos sorprenden con esta versión del clásico de los Beatles, Tomorrow Never Know. Desde su particular punto de vista, un ejercicio musical de electrónica, de pura terapia creacional desde el sanatorio. ¡Oh, Margot, qué miedo! Como resultado de esta hipnótica, adictiva versión, donde Iota bucea entre elementos de una electrónica oscura y concisa, malvada, sangrienta. Ya. Una vuelta de tuerca más de producción, tanto sonora como visual, respecto a sus anteriores sencillos. Oye, está re buena esta versión. Pónganle atención a Iota and the Riffaheads con esta canción llamada Tomorrow Never Knows, aquí en la hora del On Fire to Run. Oiga, y esa fue la psicodélica versión de Iota and the Riff Ahead, o Riff Ahead, de la canción de los Beatles Tomorrow Never Knows. Si quieren más información de los chicas, facebook.com/iotaandherifahead. Ah, y ahí lo puede ubicar. Vamos a saludar a los medios asociados de la Hora del Turrón, obvio. Santiago Noiser, obvio, que lo puedes leer en la www.santiagonoiser.cl. Santiago Noiser es un website, también hace compilado y hace muchas cosas, muy entretenido Santiago Noiser. Usted puede mandar información con su banda. También usted puede mandar información a Metal 2012 y lo puede chequear en la www.metal2012.blogspot.com. También usted puede mandar información a otro website que se llama Under Alternativo y usted lo puede leer en la www.underalternativo.blogspot.com. Y por último, usted también le puede mandar material a Patagonia Rock. La revista de los patones de allá de la Patagonia del Sur está recibiendo material de todas partes del mundo, dijo ahora. La semana pasada lo tuvimos acá, en la Hora del Terror, y estuvimos hablando de su vida allá en la Patagonia, de lo que es Patagonia Rock como website, que es un website, ¿ah? Ay, ¿qué te pasa? Y estuvimos escuchando bandas de la Patagonia, muy entretenido, capítulo 259, está ubicable en nuestra página web. Ahora te vamos a dar la página web de Patagonia Rock, www.patagoniarockcultura.com. Bien, nos vamos a Puerto Rico, my gosh, a conocer a Rolando de Lugo. Estrena su nuevo sencillo junto a Monoplasma Fit César Vampiro López, guitarrista de Maná y Jaguares. El cantante puertorriqueño de rock, Rolando de Lugo, estrena su nuevo sencillo en promoción titulado Entre Fragmentos. Dicho tema es una colaboración junto a la banda Monoplasma, nuevo proyecto musical de César Vampiro López, guitarrista original de las icónicas bandas Maná y Jaguares, y Héctor Jerónimo, cantante de la aclamada banda de rock española Moebio. Para mí, dice él, es un honor y un privilegio. A ver, no voy a ser más sexy todavía. O más, más. Para mí, no. Para mí es un honor y un privilegio haber tenido la oportunidad de trabajar junto a Monoplasma. Este tema lo compuse tomando como punto de partida el sonido y el estilo de Vampiro como guitarrista, comenta también el actor y productor radicado desde hace 3 años en la ciudad de Nueva York. Oiga, ¿por qué no me invita? Las armonías de Héctor Jerónimo fueron simplemente mágicas y lograron capturar la esencia de la canción, la cual habla acerca de cómo, a pesar de las vicisitudes y altibajos de la vida, siempre habrá alguien ahí para ayudarte a recomponer tus pedazos y continuar el viaje, niño por Dios. Cabe destacar que el video de Entre Fragmentos fue dirigido por Reinaldo Torres Casas y filmado en Puerto Rico en agosto del año 2019 durante una visita de Lugo, realizado al país para presentar su más reciente álbum Voz Menos Cero, junto a Vampiro y Monoplasma como invitados especiales. Entre Fragmentos está disponible a través de todas las plataformas digitales como Spotify, TuneIn, YouTube, Tidal, entre otras tantas más. Y para más información, de ahí te vamos a dar los datos. Vamos a escuchar entonces a Rolando de Lugo con Entre Fragmentos aquí en la Hora del Terror. Thank you. besar. No podría descansar hasta volvernos a encontrar. Solo tú puedes juntar lo que queda aún en pie de mis pedazos. Porque ando girando, ando voy, de tu mano aquí estoy flotando. No me sueltes, por favor, quiero ser un lo que acaba de escuchar, sí, lo que acaba de escuchar es Rolando de Lugo, ¿ah? Con Entre Fragmentos. Y si quieres más información, www.rolando de solamente la pura de lugo.com.com o www.monoplasma.net. ¡Ay, I'm fire! Bien. Vamos con rock and roll nacional, nos vamos a ir con Derringer, ¿eh? Es una banda de hard rock metal que nace en el año 2009. La banda está conformada por Felipe Guzmán en voz, Sebastián Mercado en bajo, Ricardo Díaz en guitarra y coros y Felipe Sandoval en batería. Te he hablado, tiene unos números, no sé si es la fecha de muerte, la fecha en que entraron. El primer trabajo profesional de la banda fue su EP homónimo, lanzado en el año 2014, el cual concentra una mezcla entre la potencia del hard rock metal sumando la agresividad proveniente del punk. No me diga nada con el punk, que ya me veo la polla récord con toda la gente arriba del escenario. Con letras basadas en hechos históricos y vivencias personales de la banda. Al lanzamiento del EP se sumó un extenso itinerario de tocatas por Santiago y regiones, incluyendo lugares como el Bar de René, el mítico Bar de René, que nadie sale sobrio de ese bar. El Bar Óxido, House Rock and Blues, festivales como Believe Fest o Live Rock Patagua en de Cerro, ¿no? En el año 2016. El EP se encuentra disponible en su totalidad en todas las plataformas desde streaming, descarga Spotify, YouTube, SoundCloud y Bandcamp. Luego de un largo periodo, Derringer decide volver al estudio en junio del año 2018 para grabar su single Ancestral, el cual sería editado y lanzado en Spotify junto con un videoclip que ya está disponible en su canal de YouTube. Este nuevo trabajo presenta la evolución tanto del sonido de la banda como las letras. Evolucionaron en todo, ¿no? Buscando un sonido propio, incorporando ritmo y música indígena como temáticas de contingencia nacional. Actualmente la banda se encuentra componiendo el nuevo material para su próximo álbum 2020, que esperamos, bueno, tenerlo este año. Chicos, los vamos a dejar con Derringer y esta canción que se llama Ancestral. Y seguimos acá conociendo lo mejor del rock nacional e internacional, aquí en la Hora del Turrón. saber, llevo a desconocer, quienes lucharon ayer. Ese saber es cosa de poder, no nos van a convencer. Ese saber llevo a desconocer, quienes lucharon ayer. Ese saber es cosa de poder, no nos van a convencer. Escuchar fue a Derringer, Derringer con Ancestral. Si quieres más información de Derringer, ¿eh? De Ringer, vaya sea caradelibro.com/Derringer Rock. ¿Eh? Ahí voy a estar en contacto con los chicos. Buena canción, muy buen material lo que hemos recibido hoy. Partimos con chileno, nacional, Factor. ¿Eh? Después seguimos con nuestros amigos de Iota and the Reef. Ahead con Tomorrow Never Knows. Después tuvimos a Rolando de Lugo con Entre Fragmentos de Costa Rica. ¿De Costa Rica estamos bien? Puerto Rico, nada que ver. Y volvimos con a Chile con Derringer, con Ancestral. Bien, llegó el momento de saludar a la gran familia de la Hora del Terrac. Vamos a saludar a algunos de los fans que nos hicieron el dedito me gusta esta semana a la Hora del Turrón o que tuvieron interacción. Por ejemplo, a nuestro amigo Patricio Valdés, Adán, a la Pale Herrera, a Paulo Boroto Sepúlveda, a Felipe González Camarena, a Cristian Rivera, a Vinelli Nacha, Tania Loaiza. Vamos a darle también a Maile Almendras, bienvenido a la Hora del Terrock, Armando Martínez también, a Francisco Marín Castro, a Gara Rodríguez García, a Andrea Perry, Chaloquín Músico, a María José Bonet de Granada, Asper Sueño de Rancagua, Ismael BBS de Calama, Marianela Geria Rubio, a Jorge Valero, Maleja González, John Alejandro Straub, a Ariel Alarcón, a Luis Antonio Varela, a ver a quién más, Eva Pavón de Managua, Nicaragua, Janet Jara, a Brenda Quijada, a Cintia Ivanovich, oh my god, a Rodrigo Velázquez, a Dani A, a Cristian Aranguiz, ¿eh? Aranguiz, a Náguer con Aranguiz, hay un futbolista, no, pero Náguer, Brian Oviedo, a Sofía Gómez, también saludemos a Radio Rocato, a Asper Sueño, a Luis Márquez y Cecilia Osorio Díaz, también vamos a saludar a Claudio Melo, saludemos a Juan Betaur, ¿ya? Y a Patricio Jara. Bien, a todos ellos un gran saludo, gracias familia, gracias por crecer toda la semana. En este momento ya vamos en 9000 y pico, a ver, te voy a decir en cuanto aún. ¿Cuánto tenemos fans de Facebook? 9183 seguidores. Estamos bien, ¿eh? Cuando lleguemos a los 10.000 celebramos, hacemos una fiesta, tomamos absenta, nos empelotamos, hacemos todas esas cosas. Bueno. Vamos a seguir con la música, que es lo que nos convoca. Y la cerveza también, pero la música hoy. Bien, nos vamos a México, México, lindo y querido. Y nos vamos a conocer a Juniper, ¿eh? Formados en el año 2018 por los músicos, compositores y productores de la Ciudad de México, Dexter, Xavier y Luis Tomé. Juniper Música es un proyecto influenciado por el funk, el disco, el house, el French touch, además de sonidos actuales como el deep house, el new disco y el new R&B. Su música fusiona sonidos clásicos contemporáneos con melodías nuevas, acompañadas de coros armónicos, elegantes groove, dice, ¿no? Y texturas relajadas, así como una tarde en la playa tomando el sol, tú y yo, nena, nene. Ambos integrantes han formado parte de distintas bandas del circuito independiente de la Ciudad de México como músicos y produciendo algunos temas para otras bandas, sí. No es la primera vez que trabajan juntos, dicen ellos, en un proyecto. Pero sí la primera vez que trabajan en un material completamente nuevo como dúo. Juniper Música tanto Dexter como Luis colaboran de forma conjunta en todo el proceso de composición, arreglo, ejecución, programación, grabación, mezcla, masterización, pasterización de todos los instrumentos. Incluyeron los temas a primera vista, ¿no? Más de ti, esto es hoy y esto es hoy, ¿no? En la campaña Fashion Fest 2018 de Liverpool, México. El álbum Lotería Química, primer disco de larga duración de la banda, será lanzado a principios del año 2020. Incluye 11 temas que fueron producidos, mezclados, masterizados, pasterizados y todo eso por los muchachos. Bien, los vamos a dejar con Juniper, ¿ah? Para que usted lo escuche. Y esta canción que se llama Verdadero, aquí en la hora del T-Pop. Para ti, mamá, bombón. Excelente canción, oye, Juniper, con Verdadero, qué cool, qué cool, está cool. Yo el concepto cool no lo tengo muy claro, pero yo estaría como en una piscina, con un melón con vino y una garrafa de vino blanco, comiendo unos salchipapas. No, tiene que ser un poco más cool, ¿no? Me imagino arriba de una torre gigante con una piscina olímpica, ¿no? Mirando el atardecer. Con la luz pegándome en el ojo, esa luz de las 5 de la tarde, las 8, las 7, cuando se oscurece finalmente en cualquier parte del mundo, y que el sol te pega así, te dan ganas de sacarte los ojos. Así mismo imagino, estando yo escuchando a Juniper. Oye, ¿cómo puede aparecer tu banda aquí en La Hora del T-Rock? Es muy fácil, solamente tienes que mandar tu material a lahoradelterrock@gmail.com. Recuerda siempre mandar tu single, tu biografía o tu kit de prensa actualizado, el link de tu videoclip o el comunicado de prensa en caso de que quieras aparecer en nuestro website. ¿Qué te pasa? Bien, nos vamos con Scirocco, que es una banda de rock alternativo, progresivo y futurista de Valencia, España, y olé. Fundada en el año 2011 en el garaje de los hermanos Jorge, voz y guitarra, Alejandro, guitarra, y Amparo Valero, la batería. Y completada en el año 2014 con la entrada de Juan Costa en el piano y sintetizadores, y por último, David Asensio en el bajo. Scirocco regresa a la mezcolanza de estilos, ya apuntada en sus anteriores trabajos. Bueno, ya dijimos los integrantes, el futuro no es muy lejano, dice, ¿no? Y la evolución de la sociedad bajo el yugo de las grandes élites es el tema a tratar en el nuevo proyecto de Scirocco. 10 canciones que expondrán la habilidad de la banda para transmutar su estilo a otras vertientes, alcanzando un rock más moderno, progresivo y futurista. Ellos cuentan con 2 discos, entonces están hablando de su tercer disco, ¿no? La banda ofrecerá una evolución hacia rasgos sonoros indie y rock progresivo a través de atmósferas psicodélicas, Margosh. Dicho disco se publicará en octubre del año 2020 y hasta la fecha serán 5 publicaciones. Muy bien, estos chicos están súper claros. Mira, 5 singles repartidos entre los meses de noviembre de 2019, que lanzaron Pac-Man, que ya está el videoclip, enero, que es el que nos llegó ahora, marzo, mayo y julio del año 2020. Todos ellos acompañados de su propio videoclip, creando una historia y dando lugar a un nuevo concepto que acompañará a la banda en este nuevo viaje. ¡Qué miedo! Ya vi los videos, están muy buenos, se los recomiendo. Si quieren más información de Scirocco, se pueden ir a la página nuestra y después le vamos a dar la página de ellos. Los vamos a dejar con esta canción que se llama Proyecto Manhattan, y disfrútalo, pinche güey cabrón. Sed de autodestrucción. los ojos y empieza a soñar. Oh, sí, sí, sí, lo que acaba de escuchar fue Chiroco. Oiga, con este proyecto Manhattan, muy bien, aquí estamos absolutamente internacionales y qué buena la calidad de las bandas que nos han llegado hoy. Oye, si quieres más información de Chiroco, www.facebook.com/chiroco.oficial. Oficial, no oficial, ¿eh? Oficial a lo Spanish. Hemos llegado al final, chicos, y te quiero contar que todos los capítulos de La Hora del Terror están en la www.lahoradelterror.com. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify. Y en La Hora del Terror es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia. Y venimos en son de paz, people, y de mucho rock and roll. Oye. Y bueno, como llegamos al final y como les estaba contando la internacionalidad de este programa, hemos recibido material de Perú, sí, hemos recibido material también de Simon Cat, ¿eh? Es una banda que apunta a ser una de las revelaciones del año 2020 y descentralizar el movimiento independiente hacia la sierra central del país. Cruzando la cordillera existe una ciudad urbanizada a la que pocos prestan atención musicalmente, Huancayo, pero desde el año 2020 están decididos a darse, después de este año, a conocer. Gary Palomino en la voz y los sintes, Raúl Ramos en la guitarra y coros, Cerix Barragán en el bajo y segundas voces. Son tres amigos que a fines de octubre del año 2019 decidieron volver a juntarse para hacer música. Entre conversaciones en la casa de Raúl, juegos con el pequeño Simón, su gato, nació Simon Cat. Ah, Simon Cat. Es un honor a la mascota de la banda. There She Goes. Ah, es la canción, el single que están presentando en este momento, que propone una lírica que narra el proceso de enamoramiento de una pareja uiga. Mientras el ritmo nos sugiere una mezcla de funk e indie pop hecha desde su primer acorde para bailar. La canción fue grabada y producida en el home studio de Gary, vocalista, durante el mes de enero, espacio donde suelen reunirse a experimentar, componer y tener largas sesiones de ensayo y, por qué no decir, emborracharse y fumar marihuana. No, mentira. A mediados del año, mediados de diciembre, Simon Cat estrenó su primer single, Someday, que logró darles visibilidad en la ciudad de Huancayo, teniendo entrevistas en televisión y distintas radios locales con There She Goes. ¿Eh? Sus planes son más ambiciosos: empezar a sonar y distribuir su música y tener show en la capital del país y en otras regiones. Es una meta que se han propuesto, ¿no?, para este año 2020, y ya la están empezando a cumplir. La banda nos comenta que ya tienen distintas fechas pactadas en la capital para esta primera mitad del año, y por qué no decir que vengan a Chile y que manden la música a Chile. Ya la mandaron a Chile, ahora se van a México, España, gracias a La Hora del Terror. Estos chicos fueron parte de la primera formación de The Blue Distance en el año 2014, la banda huaycaína con más reconocimiento en la región y en el país, banda que gracias a su primer EP cambió y mostró un nuevo camino de sonido fresco para los próximos proyectos que salieron y siguen saliendo de aquella ciudad. There She Goes, ¿eh?, está disponible a través de YouTube y de todas las plataformas de streaming y descarga. Bueno, nosotros calentamos los motores y nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Hora del Terror. Simon Cat y con There She Goes. ¡Hasta la vista, terrícolas! There she goes now. She's okay with the way she moves. I don't know where you came from, girl. I'm not entirely sure. Will you come back, babe? I don't see these girls every day. Is it okay if him out now, right away. Think okay if we get started now and go out tonight for the first time. Think okay if we can go out right now and you call my name for the very first time. It's alright, it's alright, yeah. It's alright, it's alright, yeah. Hater, she goes now, looking good every time she moves. I don't know if I'm got to now, I'm got to buy her a spell. Will you be my girl? Sobreviviente más de La Hora del Terror. Si te gustó la experiencia, espéranos la próxima semana, donde el portal del Planeta Rock hará sincronía con este mundo para registrarlo y así entregarte otra sesión más de La Hora del Terror. Visita y escucha nuestro podcast en www.lahoradelterrock.com.